No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivaras. Seguramente te ha pasado que haces un post en Facebook y recibes determinada y sorprendente cantidad de me gusta por tu publicación. Al mismo tiempo, es posible que también haya sucedido que no recibes ningún comentario o like sobre aquello que publicaste. Bueno, pues, una investigación realizada por la Universidad de California en Los Ángeles ha revelado que el hecho de ver cómo tus fotografías publicadas en una red social son apreciadas por otras personas a través del botón Me Gusta, es capaz de activar las mismas zonas que se estimulan ante el hecho de saborear comidas dulces. Esta investigación publicada en Psychological Science confirma lo que algunos ya sospechábamos, que el funcionamiento de las redes sociales promueve el narcisismo en toda su expresión. Laura Sherman, líder de este estudio, reclutó a 32 adolescentes acostumbrados al uso de Instagram y a través de la resonancia magnética descubrió la forma en que su cerebro se activa mientras estos jóvenes interactuaban con la imitación de esa red social en la que había imágenes que ellos mismos habían subido, así como fotos de personas desconocidas. Bien, se les avisó que utilizarían una red social visitada por una pequeña comunidad mientras se les tomaban imágenes de su actividad neuronal. Las fotografías de personas desconocidas parecían pertenecer a las cuentas de gente joven, pero habían sido seleccionadas previamente por el equipo de investigación, quienes a su vez se encargaron de poner cierta cantidad de likes en todas las imágenes. Los investigadores informaron a los participantes que cada una de estas fotografías que verían habían sido valoradas y potencialmente calificadas con me gusta por una cincuentena de jóvenes, algo que en realidad no era cierto. Los investigadores detectaron que una estructura del cerebro denominada núcleo accumbens se activaba cuando una imagen tenía más likes. Esta estructura cerebral es la responsable de experimentar momentos de placer intenso, por ejemplo, como cuando ganas un premio, tomas una bebida dulce o sientes cualquier tipo de placer. El núcleo accumbens tiene un papel fundamental en la aparición de adicciones, así como los mecanismos de recompensa que se encargan de que intentes crear situaciones ideales para que esos ratos de felicidad se repitan de forma constante. La investigación también reveló que en los jóvenes que participaron en el estudio, las regiones del cerebro que se relacionaban con autocontrol y seguimiento de normas quedaban desactivadas una vez que ellos observaban imágenes con comportamientos arriesgados, así como sucede cuando se acompañan de más personas de su misma edad. Todo exceso, como sabemos, es malo. No saber gestionar el uso que hacemos de las redes sociales puede llevarnos a consecuencias negativas, como perjudicar nuestras relaciones personales y concentración. Mientras utilices las redes sociales para comunicarte de forma rápida y efectiva, mientras no te enganches y sientas la necesidad de vivir permanentemente conectado, mientras concibas tu vida sin estas herramientas de comunicación y no sientas la necesidad de compartir absolutamente todo lo que experimentas, estoy segura de que puedes liberarte del efecto nocivo de la adicción de redes sociales. No cabe duda que vivir conectado contigo mismo y con todos los que te rodean de forma presencial es una forma de vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.